Yo tiendo en estos temas a intentar no decir nada tajante, porque en esto creo que no es que tengamos diferentes opiniones, sino que yo mismo no termino de tener claras muchas cosas, ¿no? Aquí lo de bien y mal, o el control social es malo porque y el que le parezca bueno parece que está a favor del poder. Hablar mal del control social de las nuevas tecnologías, teniendo un móvil encima de la mesa, pudiera parecer contradictorio. Y seguramente lo es, ¿no? Pero son esas contradicciones que tenemos que asumir y ver cómo esto que nos controla también nos sirve para ejercitar la disidencia. Yo creo que ese es el reto que tenemos que utilizar. Y además creo que más que dar respuestas, es crear preguntas. Eso nos invita a la reflexión. Y reflexionando en colectivo, creo que podemos potenciar más la conciencia crítica. Sí, es verdad que la declaración del estado de alarma y la consiguiente el confinamiento que supone la limitación o incluso la supresión de un derecho fundamental, como es el derecho a la libre circulación, ha conllevado un debate social. Esto ha sido muy importante. Ya que lo teníamos, ya que nos han suprimido el derecho a la libre circulación durante un largo tiempo, amenazas de multa o detención, incluso en una situación además creada por un Estado formalmente democrático, nos ha revuelto un poco. Que saliera todo el facherío pidiendo libertad y que un Estado formalmente democrático y además teóricamente progre limite derechos fundamentales, nos suena una contradicción política. Y ya que sucede, podemos simplemente gritar libertad con el facherío o reflexionar qué es lo que está pasando y si realmente esa restricción de derechos fundamentales merece ser criticada o merece ser apoyada, hasta el punto de ser policías de balcón, ¿no? Gritando a la gente que sale a la calle, o podemos hacer reflexiones con mucha más profundidad. La primera noticia buena es que el debate ha aumentado. El control ahora es percibido y eso para mí sí es una buena noticia. El hecho de que haya una mesa sobre eso aquí me parece una buena noticia. Y eso ha sido gracias a que nos han. El golpe ha sido duro. Y en ese golpe duro nos podíamos haber acongojado o simplemente ir tirar para adelante y debatirlo. El control social de las nuevas tecnologías, la utilización ahora del Big Data, de que nos ha hablado, la inteligencia artificial con utilidades multidireccionales, nos lo dicen todo eso que nos sirve en dos vías que pudieran parecer contrapuestas. En cuanto a la pandemia, una sirve todo eso, el Big Data y la inteligencia artificial, para frenar la pandemia y obtener vacunas. Y por otro lado, sirve para desarrollar más sofisticados métodos de control a la población. Y ahí está nuestro debate. El debate que parece que nos invitan a hacer era: usted tiene que elegir. Vende su libertad, presta al Estado su libertad para obtener más salud y para tener más seguridad. Y es un paso más todavía. Estamos de acuerdo en suprimir derechos y libertades, y si usted no está de acuerdo, es que no está de acuerdo en que todo el mundo esté sano, porque para que estemos todos sanos tenemos que vulnerar más su intimidad o tenemos que entrar más a su intimidad y controlarle. Ese debate que yo creo que falsamente nos invitan a hacer, yo creo que sí lo tenemos que realizar, porque sí hay algo en que realmente las nuevas tecnologías de control pueden tener algo positivo. Entonces veamos hasta cuánto estamos dispuestos a ceder nuestras libertades, a qué precio y de qué manera. Pero vuelvo a lo de antes, cuando dicen nuevos peligros. ¿Hay algo realmente nuevo en todo esto? Bueno, partiendo de que nunca nada es igual, ¿no? Ni siquiera eso de que no nos vayamos dos veces en el mismo agua, no somos el mismo, el agua no es la misma, es lo que ha pasado hace un segundo, ya no es lo mismo que hoy, que ahora tenemos nuevas células, o sea, por supuesto que no es igual, pero hay una esencia que es la misma, es decir, no ha pasado nada, no ha pasado nada que no estuviera pasando. Lo que ha pasado nuevo es que hay más debate social. Es decir, para mí la novedad es positiva. No estamos el mes de mayo más controlados que en el mes de enero. No ha habido más. Pero, sin embargo, hay mucho más debate. muchísimo. E incluso un debate que políticamente nos suena extraño, la ultraderecha hablando de las libertades. Yo creo que el que haya estos debates, el por qué lo hacen ellos y el que lo hagamos nosotros, eso es un paso al frente. Yo creo que es lo mismo que teníamos antes, si bien hay una vuelta de tuerca, pero hay una vuelta de tuerca porque cada vez las tecnologías van avanzando más. Esto que hablamos de los Big Data y la inteligencia artificial, esto no existía hace nada, pero es que hace nada tampoco existía el microchip y hasta antes de ayer tampoco existía Internet. Es decir, ha habido un avance, pero no un avance por la pandemia. Lo de la pandemia lo ha sacado a la palestra. Por eso yo creo que es importante cuando tenemos el debate y cuando queremos decidir o debatir hasta dónde creemos que podemos ceder o no cedemos nada, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar de cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, qué ha ido pasando. El que la ciudadanía sea controlada por el poder es algo histórico y que lo ha hecho a través del miedo también es desde que el ser humano está sobre la tierra. La persona que tiene miedo, la persona atemorizada y la sociedad atemorizada es una sociedad mucho más domesticable y que va a asumir mucho más las normas. Ahora bien, no es lo que ha pasado en los años, a partir de los años 70, especialmente hasta ahora, el cambio ha sido brutal. O sea, el control que ha habido en los últimos 30 años, o en los últimos 10, incluso en los últimos 5, es exponencialmente mucho más que lo que ha habido en toda la historia de la humanidad como posibilidad de control. Antes se vigilaban determinados aspectos, o sea, el Estado vigilaba determinados aspectos de determinadas personas. Si hablamos incluso en el Estado español, aquí durante la dictadura franquista, claro que la disidencia se la controlaba, pero se controlaban las personas que participaban en determinados movimientos o determinados partidos y se les intentaba descabezar, vigilando su comportamiento. Y ahora se vigila todo tipo de aspectos de todo tipo de personas. Y se vigila, eso conlleva que todos somos objeto de supervisión y todos somos objeto de sospecha. Todas las personas, no son todos los que tengamos esto. Uno puede no tener esto, no tener el móvil, pero sale a la calle, entra en el metro y 1000 cámaras vigilan tu seguridad. Y vas al mercado y también te están grabando y ahora ya el reconocimiento facial. Entras al banco y hay una cámara que te está mirando, tienes una tarjeta de crédito y dejas tus pasos. Es todo. Y no, hombre, podemos intentar salir todo eso y hacernos anacoretas y vivir en una cueva. Ahí metido ya no hay todo, hay aviones con técnicas de visualización que te ven el iris desde un satélite, ya en un avión, desde los propios satélites. Es decir, no podemos escapar a ese control, lo que no tenemos es caer en la angustia. Y además hay un mensaje desde, digamos, entre comillas, el poder, porque ahora veremos la diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Pero hablamos en el del poder, de que nadie se va a escapar del control, hagas lo que hagas, por tanto, ¿para qué vas a hacer algo? Eso que se llama la depresión colectiva de, bah, no hay nada que hacer, está todo bajo control, ¿no? Ese mensaje también cala y contra ese mensaje también hay que luchar. Además, a diferencia de antes, en que obtenían 4 datos, ahora tienen muchas más posibilidades, sobre todo desde el invento del microchip, de cotejar los datos y se obtienen perfiles personales de cada uno de nosotros y perfiles de los grupos a los que pertenecemos, y no solamente con una finalidad preventiva. Es decir, no es que el Estado, como voy a hacer en el franquismo, para prevenir que la gente se organice, vamos a vigilarles y así les detenemos antes de que hagan algo, o descubrir después quién ha cometido un hecho delictivo, vamos a investigar, ni como prevención ni como investigación policial. Se hace simplemente con el deseo de obtener información. ¿Para qué? Ya se verá. No hay una finalidad concreta. Si es verdad que con eso se consigue neutralizar, o se busca, perdón, neutralizar la disidencia, y se busca crear perfiles de consumidores, que es otra vía importantísima de control social y de búsqueda de la información. No es solamente para neutralizar políticamente, es también para intentar usar el consumo, porque al final lo que se busca es dinero. Es una serie de gente que quiere tener cada vez más y neutraliza política y neutraliza políticamente a las personas que creen que este sistema socioeconómico es injusto. La pregunta sería, por eso estoy contento de que haya ahora debate, es ¿por qué esto no se ha percibido hasta prácticamente ahora? No digo nadie, pero allá. ¿No ha habido grandes grupos de disidencia que consideraban que esto fuera peligroso? O sea, ahora parece que ha nacido ahora. Es que ahora va a haber aplicaciones de Internet en los móviles que te van a descubrir dónde estamos y quién está infectado y si te has cruzado con algún infectado y nos suena esto a Orwell. ¿Por qué hasta ahora no había percepción de que esto fuera peligroso si todo esto, como digo, ya existía? Ya existía la videovigilancia, hasta el rastreamiento a través del iris, todo esto ya existía. No sé si habéis leído ayer en el periódico, sale que hasta Mercadona, habéis leído algunos, que va a poner unas cámaras, que aunque tengas la mascarilla, van a descubrir por el perfil en 3 microsegundos, no sé qué, quién es la persona, por si acaso lo venden. Hay alguna persona con una orden de alejamiento para que no entre el agresor. Siempre lo venden con situaciones en que parece que no te puedes poner en contra. Si me pongo en contra, parece que estoy a favor de los agresores de violencia de género, ¿no? Como cuando se dice, vamos a investigar todos, vamos a entrar en todos los servidores de Internet a buscar pedófilos. O sea, bueno, si es para buscar pedófilos, entonces entren, ¿no? O sea, nos venden una situación cuando... ¿Y qué tiene que ver Mercadona con el COVID? ¿Por qué lo sacan ahora? Ahora simplemente sale más a relucir el tema y parece que están más legitimados a usar esas tecnologías de control que obviamente no están destinadas a neutralizar a personas que son que tienen órdenes de confinamiento. ¿Por qué? Porque hasta ahora no era esto, no se percibía como algo peligroso. Yo encuentro dos motivos principales. Uno, porque gran parte de la población lo identifica como un avance social, es decir, joder, que haya internet, que haya nuevas tecnologías, que tengamos 100 canales de televisión, que tengamos múltiples aplicaciones, que tenga GPS, donde joder, que es la hostia, sale en la esquina en la que estoy y vaya tal. O sea, todo eso me parece fenomenal. Es fenomenal. Nos parece fenomenal. Todo esto nos sirve como un avance para muchísimas cosas. Pues quiero buscar pareja, entro en Tinder, esta me gusta, no me gusta, plum, pan, quiero tal, quiero viajar, quiero... Para todo está bien o no está bien. ¿La televisión es buena o es mala? Es que las herramientas no son ni buenas ni malas, es el uso que se las dé. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende. Si cortas una seta, el cuchillo es bueno. Si le clavas el corazón a tu pareja, el cuchillo es malo. No es el cuchillo lo que es malo. Es la forma que tengas tú de utilizar la herramienta. Obviamente, cuando la herramienta por sí misma te está controlando, ya estás el enemigo en casa. Pero tú lo puedes utilizar también para algo positivo. Aunque todo hay gente que lo ve como un avance social y punto. Pero el segundo motivo por el cual nos cuesta hacer una crítica hasta ahora generalizada de todo esto es porque hay una dificultad en concretar cuál es el problema. ¿Por qué nos parece mal? Ya no solamente porque leamos un avance social, sino a nivel personal, cuando dicen, joder, es que van a saber en todo momento dónde estás y van a saber tus movimientos, van a saber lo que escribes por correo, van a saber qué lees, periódicos lees, van a saber. Y hay gente que dice, ¿y a mí qué me importa? Si yo no tengo nada que ocultar, a mí qué me importa que me vigilen. Esa respuesta la tiene muchísima gente. Parece que a ti te molesta, tú tienes algo que ocultar. Somos la policía, ¿van a entrar a su casa? Entren, yo no tengo nada que ocultar. No quiero que entren, parece que tienes algo que ocultar. Esa percepción de no tengo nada que ocultar, que es como el que decía... Yo no estoy en contra de que suprima la libertad de expresión. Yo no tengo nada que expresar. Como yo no tengo nada que decir, me da igual que me prohíban hablar. No se percibe que lo que está en juego aquí no es la intimidad. Obviamente hay gente que le puede vender su intimidad, hay gente que la vende en televisión, ¿no? Por dinero y vende con quién me acuesto, que es mi novia, mi hijo, lo que sea, discuten con su madre, venden su intimidad. Pero no es el problema la intimidad, no es únicamente, es la personalidad. Es que no es que tengan un dato y otro dato y otro dato, es crear tu personalidad, a partir de la cual no solo te investigan lo que has hecho, sino que lo que hacen es dirigirte para que hagan lo que ellos quieren que tú hagas, en el terreno personal, en el terreno consumista y en el terreno político, como persona y como grupo. Y ahí está la valoración que tenga cada uno. Yo no quiero que se dirija mi personalidad. Yo no quiero que es una especie de meterte el microchip y ahora te vamos a empezar a dirigir a dónde vas. Yo eso no lo voy a admitir, o voy a intentar no admitirlo. ¿Por qué no quiero que entre la policía en mi casa? Porque no quiero que vengan, vean lo que es en ese cajón. ¿Pero qué hay? ¿Hay algo? Hay lo, como si está vacío. Es mi cajón. Y son mis cosas. Son mis cartas. Es el dibujo que hice ayer. Es lo mío. Es mi personalidad. Y no quiero que la vean porque con esto, van a intentar dirigirme a que compre lo que ellos quieran, a que embote lo que ellos quieran. Esto se ha podido crear en tres, con tres revoluciones al mismo tiempo de tanto control. La revolución económica, la sociológica y la tecnológica. La económica sería la globalización. Aquí en Ecologistas en Acción también fuisteis pioneros en hablar de la globalización. Si Ramón Fernández Durán estuviera aquí, ya habría escrito el primero, desde el primer día de la pandemia, todo lo que va a pasar el año que viene. Seguro, ¿no? Y de la globalización, la interdependencia de las economías implica que los mercados financieros dictan sus leyes a los estados. Esto implica también la sociológica, que es que la ciudadanía, o sea, nosotros, ni siquiera con nuestro voto podemos decidir la economía del país, porque la deciden los mercados. O sea, no es que la decida, es que si gana el PSOE va a ser mejor, si gana el PP será peor, si... Hombre, hay cosas que por supuesto varían, pero lo que es la política económica se dicta en otro lado. Eso es lo que ha podido hacer la globalización. Ni siquiera el que está dirigiendo el gobierno puede decidir sobre eso. Y luego está la tecnológica. La tecnológica, el control de la información conlleva que la información es la forma de dirigir los perfiles. La información es un nuevo modo de producción. La información es poder. Un minuto y acabo. Todo esto, ¿cómo consiguen además que aceptemos esta forma de control, de perder nuestra intimidad, de aceptar que entren, ya no solamente de aceptar que entren en nuestra intimidad, sino que pidamos que entren en esta intimidad? O sea, que nos ponemos contentos. Joder, es que si entras a la tienda, te van a poner aquí a ver si tienes fiebre. Hostia, ¿qué bien funciona esa tienda? ¿Y dónde va esta información? Yo ahora tengo fiebre y esto, ¿dónde lo van a almacenar? ¿A quién se lo van a dar? ¿Se lo van a dar a las compañías aseguradoras? ¿No va a poder buscar trabajo porque va a salir que un día tuve fiebre al entrar a una tienda y la mascarilla le tenía un poco caída? ¿Me han hecho una foto al entrar aquí y con eso? Pero la gente está contenta de que le den, de que dale. ¿Por qué está contenta? Porque nos da seguridad. Y si nos da seguridad, ¿para qué estamos más tranquilos? Para darnos seguridad, que lo primero, el paso anterior, crearnos miedo. Estamos tan atemorizados que conseguimos que nos ponen la herida y pedimos la venda. Hubo un tiempo, antes de ayer, en que era el terrorismo. Ahora no se habla de terrorismo. Antes parecía que ETA iba a poner una bomba en la puerta de la casa de cada uno de nosotros. Y estamos dispuestos a ceder todo, ¿no? Barrio Nuevo, lo que sois más mayores, os acordaréis, se entró al barrio del Pilar a todas las casas sin autoridad judicial, todo el barrio del Pilar, porque había un comando, y Barrio Nuevo salió en televisión diciendo, como si ustedes no tienen nada que esconder, colaboren, porque es por su seguridad. Esto fue en el año 83, 84. Por nuestra seguridad perdemos nuestra intimidad. Y cuando ya no es el miedo al terrorismo, con el 11S se declara la guerra al terrorismo y se ceden derechos y libertades, y era la guerra a un enemigo indeterminado, difuso, sin una idea clara de cuándo se podía terminar. No era una guerra a una persona concreta, ni a un partido, ni a un grupo, ni a una raza, ni a una región, ni era para conseguir echarles a alguien de algún lugar. La guerra al terrorismo es algo indeterminado y difuso que no va a tener fin. Siempre está la guerra al terrorismo. Los máximos los gobiernos que han creado las actividades más atroces declaran quiénes son sus enemigos y son los terroristas. Ahora es la guerra al virus. Ahora la guerra es algo también parecido al terrorismo, difuso, indeterminado. ¿Cuándo acabaremos con él? Bueno, cuando haya una vacuna, pero tampoco, porque cuando haya una vacuna puede salir otro virus, con lo cual tenemos miedo. En la situación del planeta Tierra, del ser humano, está objetivamente más seguro que tenemos, la mayoría de las enfermedades tienen curación. Tenemos el índice de envejecimiento, o es una enfermedad, como se dice, de muerte más alta de la historia. Aquí morimos con 80. La esperanza de vida en el mundo entero ha crecido muchísimo. Nadie piensa que va a salir a la calle y le van a matar por salir a la calle. Hace dos siglos la gente no se atrevía a cruzar un bosque porque no llegaba con vida al otro lado. Y ahora, sin embargo, tenemos mucho miedo, tanto miedo de que pueda pasar algo, de que nos pueda matar, que cedemos el espacio de libertad. Esa situación de temor y de miedo es con la que más nos tenemos que enfrentar. Y aquí vendría la versión esperanzadora de las nuevas resistencias. ¿Hay nuevas resistencias? Yo creo que no hay nuevas resistencias. Aquí estamos la resistencia de siempre. Lo que tenemos es nuevas herramientas para ejercitar la resistencia ante nuevas herramientas de control. Y por primera vez en la historia, la disidencia puede utilizar la herramienta que se utiliza en su contra a su favor. Cuando antes venía el enemigo con las armas, la lucha armada del pueblo se la tenía que buscar por un lado o por otro. Ahora, de repente, esto que nos controla es lo que podemos utilizar como herramienta contra ellos también. La disidencia se organiza también por aquí. Nunca en la historia, o sea, la globalización de ellos, tenéis la cuestión de la disidencia. Nunca en la historia de la humanidad era tan fácil mandar cuatro mensajes y hacer manifestaciones en todo el mundo el 8 de marzo o en todo el mundo por los motivos que fueran, o en todo Estados Unidos contra la discriminación a la raza negra. Yo creo que, acabo como he empezado, que tenemos que ser optimistas, que tenemos muchas cosas muy positivas que podemos hacer, que se está fomentando el debate y esto nos va a enriquecer muchísimo, y que tenemos que aprender de lo que nos ha pasado de forma individual, ojalá colectiva, pero yo creo que es más fácil empezar por lo individual, o hay que empezar por lo individual, de lo que ha sucedido en la pandemia. Y hemos aprendido a mirar un poquito más para adentro. Estamos muy acostumbrados a estar por afuera, hemos aprendido a ir más despacio, a pararnos, hemos aprendido a no consumir tanto, hemos aprendido a la no necesidad de adquirir otros bienes, de proteger el entorno. Y también en nuestra práctica de disidencia, yo lo que creo que tenemos que hacer es algo que también hemos aprendido, que no es nada nuevo, pero que hemos tiempo de pensarlo, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para intentar, como decía Mújica, vivir como pensamos, para no acabar de pensar como vivimos. Para eso tenemos la obligación moral y ética de intentar sacar la mejor versión de nosotros mismos en todo aquello que hagamos. Y en la práctica de la disidencia política también. Y en este caso, en el estudio, debate y recreación colectiva de qué es el control social y qué estamos dispuestos y no a ceder, yo creo que también intentemos mejor sacar nuestra mejor versión. Muchas gracias.